acordeón, me voy para la cumbiamba a tocar el acordeón, a ver si encuentro quien pueda quitarme la picazón, a ver si encuentro quien pueda quitarme la comezón. Ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón, ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón. La hija de mi comadre, de mi comadre Asunción, la hija de mi comadre Asunción, estaba desesperada porque tenía la picazón, estaba desesperada porque tenía la comezón. Ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón, ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón. De mi comadre Asunción, la hija de mi comadre Asunción, estaba desesperada porque tenía la picazón, estaba desesperada porque tenía la comezón. Ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón, ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón. Voy a pedirle a mi novia de todito corazón, voy a pedirle a mi novia de todito corazón, que me dé la medicina para curarme la picazón, que me dé la medicina para curarme la comezón. Ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón, ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón, ay, que me pica la picazón, ay, que me come la comezón, me pica, me pica, me pica la picazón, me come, me come, me come la comezón. Ha ha ha.